vuelves un esclavo que deslumbra mirarla tan aguda. Oaxaca, abriendo esta mañana el programa del campo y de la ciudad en este 13 de octubre de 2016. Son las 5 de la mañana con 3 minutos y pues les agradecemos siempre su atención a nombre de todo el equipo. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono les doy la más cordial bienvenida. Los invito a que hagan junto con nosotros este programa a través del correo electrónico del campo y de la ciudad @hotmail.com y también tenemos del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Bárbara Zamora, Bárbara Oaxaca y Bárbara Zamora también, porque así se apellida. Pues abriendo esta mañana el programa, prácticamente estaremos dedicando este programa a los movimientos estudiantiles en México y también estaremos hablando de un libro. Vendrá Jesús Gasca a platicarnos de el libro que está haciendo en torno a León Chávez Teixeiro y por supuesto también del 12 de octubre de 1492. Estaremos dedicando el programa el día de hoy. Entonces quiero compartir de este libro, Los movimientos estudiantiles en México, de Miguel Sánchez Lora, CGH, yo soy 132, IPN y Ayotzinapa, pues parte de la información que nos brinda en este excelente material que vale la pena pues motivar para su consulta. Los movimientos estudiantiles y los estudiantiles populares repiten un ciclo. Estallan con inesperada fuerza. Obtienen o no parte de sus demandas inmediatas para después disolverse con la misma rapidez con que surgieron. Esta valoración ha sido repetida tantas veces y con tanta seguridad por académicos e investigadores con cara de búho sabio que parecería que no hay más remedio que aceptarla en calidad de universalmente válida. No hay pos intelectual que aparente más sapienza y madurez como afirmar la imposibilidad de los estudiantes para organizarse masivamente y realizar tareas políticas planificadas a mediano y largo plazo, descartando completamente que puedan contribuir efectiva, estructurada y permanentemente en la construcción de una voluntad nacional popular y una hegemonía ideológica de los de abajo. Pues parte de lo que nos brinda Miguel Sánchez Lora en este libro Los movimientos estudiantiles en México, y que hoy queremos compartir con ustedes aquí en Del Campo y de la Ciudad, y también pues por esperando la presencia de Jesús Gasca para hablar del libro de León Chávez Teixeiro, un libro muy interesante que está preparando acerca de la vida de León. Pero en esta primera parte del programa hemos decidido abrir con la música de Bárbara Oaxaca. Son canciones muy interesantes, ella interpreta incluso a Silvio Rodríguez, y pues nos vamos con la número 2, ¿Quién fuera Silvio Rodríguez? Del mar de los delirios, chico guarque, quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón. De la mañana con 11 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, lo prometido es deuda. Ya está con nosotros el escritor del libro sobre la vida de León Chávez Teixeiro, Jesús Gasca. Jorge Gasca, gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, platícanos, ¿por qué te interesó la vida de este personaje, en particular tal vez marginado, descuidado por la historia oficial de nuestro país? Bueno, en primer lugar, permíteme agradecer la posibilidad de hacer comentarios sobre el libro de León Chávez. Es un desafío interesante el hecho de escribir un texto sobre León Chávez. ¿Por qué me interesó? Bueno, en alguna parte de mi vida toqué música latinoamericana que se le ha llamado de muchas maneras, ¿no? Canto revolucionario, canto nuevo, etcétera. Nosotros tocábamos folclore por ahí del fines de los 70. La llamábamos canto de protesta generalmente, pero era un término no muy agradable. Sí, por ejemplo, a León no le gusta ese término. No. Él le llama más bien al tipo de canción le llama canto proletario. Proleta, dice él. Pero bueno, entonces, por ahí de esos años empecé a tocar y digamos que me fue llevando la música hacia la academia, en realidad, que es a lo que me dedico, ¿no? A la vida académica. Y creo que me sale menos peor el tema de la ciudad. Es el tema que yo trabajo ahí en la sección de estudios de posgrado e investigación de la ESIA Zacatenco. Hay un posgrado en ingeniería civil y hay un área disciplinaria que es planeación territorial, y desde hace años, pues yo creo que ya más de 20, he trabajado el tema de la ciudad, y hay un par de libros, como por ahí dice, La ciudad, pensamiento crítico y teoría, y Pensar la ciudad, que fue mi tesis doctoral. Ahora, ¿por qué me llama la atención, o me llamó la atención, iniciar un libro sobre León Chávez Teixeiro? Porque me parece que León Chávez Teixeiro es un personaje, en el buen sentido del término personaje, histórico. Es una persona que sintetiza una buena parte de la historia reciente de México, y entreteje arte con política y, bueno, historia, economía. Hay una maraña ahí de cosas que están envolviendo. ¿Crees que nos politiza con sus canciones? Nos pone a reflexionar. Yo creo que más bien todo el contexto en el que escribe sus canciones es fundamentalmente político. O sea, es un ser político, León Chávez Teixeiro, y tiene una aglomeración de arte, de implicaciones políticas y militantes, y sintetiza esa gran disyuntiva que de pronto se da cuando explicamos esta relación del personaje con la historia y el arte. Militante artista o artista militante. ¿Crees que va a la vanguardia León, o fue a la vanguardia en algún momento siempre, León Chávez Teixeira, no hay otro, pues? Yo creo que, bueno, por forzar un poco esa expresión, sí, yo preferiría decir que se montó sobre el carro de la historia y sigue arriba del carro de la historia y no se ha bajado, ¿no? Entonces, a pesar de que no está acá en México, va y viene de Inglaterra. Ahora en Inglaterra, ajá, pues sí. Antes en Guadalajara, sí. Ahí lo conocimos. Así es, pues va y viene y está siempre pendiente y muchas veces hasta más informado que nosotros que estamos acá en México. Siempre está pendiente de las noticias de México. Entonces, y además de que tiene una red de informadores, ¿no? De compañeros que le comentan cosas que pasan por aquí y por allá, y está siempre empapado de lo que pasa en el país y de la historia, ¿no? Es un ser histórico, fundamentalmente histórico, no se puede hacer a un lado, y él asume ese papel y tiene esa convicción. Y yo creo que por eso es un desafío muy grande escribir un libro sobre León Chávez Teixeira. Realmente lo sabíamos cuando empezamos este equipo de compañeros que iniciamos el proyecto de el libro que se llama León Chávez Teixeira, el cantor con el sol en el sombrero. Al principio le habíamos puesto León Chávez Teixeira, canto épico y revolución. Pero bueno, lo hemos ido modificando y a lo mejor ya al momento de publicar el libro, que ya está terminado, está en revisión ya por la editorial Itaca, pues a lo mejor sufre alguna adaptación del título, ¿no? Pero bueno, básicamente tiene la idea de que se trata la épica del canto y el problema de la revolución. Y cuando se habla de revolución es... ¿Qué revolución? Revolución comunista, que es la que le tocó a él, sobre la que se montó en los años 60. Los movimientos obreros, proletarios de la Ciudad de México, sobre todo, ¿verdad? Sí, así es. Aunque participó en otros lugares, ¿no? También estuvo en Chihuahua, tenemos entendido que se fue un tiempo para allá. Y iba y venía también por trabajo militante, ¿no? Parte de su participación en el Partido Mexicano del Proletariado, por ahí de entre el 68 y 73. Entonces, bueno, es básicamente esa sería como la respuesta de por qué León Chávez. Hay otros cantores también importantes, pues Judith Reyes, José de Molina, sí, uh-huh. Enrique Ballesté, y bueno, ellos son importantes, son cantores referentes, digamos que fundamentales para hacer como o iniciar la historia del canto, que se le dice de protesta, y todo el mundo sabe como de qué, ¿no? Por lo menos para eso sirve el término. Hay una cosa muy importante de León Chávez que reivindica a la mujer. Sí. Desde los 60s, que pues en ese entonces el machismo imperante en nuestro país no se reivindicaba a las compañeras tanto, hasta que vino un movimiento feminista y él compone una rola muy interesante y muy importante. Sí, la mujer, de hecho hace poco lo entrevistaron acá, ¿no? Y hizo toda una historia sobre por qué compuso esa canción. Estaba de por medio también una invitación para grabar un tema para una película de este cine de octubre, de que con tiene su compañera. Conocidos importantes. Uh-huh. y bueno, y todo Mariano un trabajo que tenía ya elaborado con Mariano Varo, y bueno, el tema feminista salió a relucir y cuenta también la historia de su familia, de su propia mamá, y la historia que vivieron él en carne propia, ¿no? La historia de un trabajador obrero que fue su papá y él mismo. Y bueno, y entonces hay este tejido, digamos, de vida cotidiana, ciudad y las implicaciones económico-políticas que tiene la vida de una mujer, ¿no? ¿Escribes sobre este tema de la mujer en el libro también? ¿Abordas? No, hay muy de refilón en algunas partes y citando más bien a ellos. Es interesante esa manera de haberse planteado la forma de escribir el libro, porque pues hay muchas formas de escribir un texto sobre León Chávez Teixeiro. Una de ellas hubiera sido como hacer la crónica de las canciones. Digamos que el libro se extendió demasiado, tiene casi 500 páginas, y bueno, y entonces se podría hacer como el relato, ¿no?, de por cómo fueron surgiendo las canciones. Él contó en las entrevistas que le hicimos parte de este origen de las canciones, pero bueno, en concreto, pues esa historia la debería contar él, la cuenta él en esa entrevista que le hicieron el día, cuando fue, el creo que el primero de agosto. Que le hicimos una entrevista. Ajá. Y bueno, cuenta más o menos en esos términos cómo compuso esa canción. Y bueno, entonces es esta como relato, como reflexión de lo que es el ciclo cotidiano de una mujer. Una especie, ¿no?, de crónica, ¿verdad? Más o menos, sí, como está contando qué hace una mujer. Y bueno, y cuando dice mujer, es una mujer trabajadora o esposa de un trabajador, ¿no? Pues disfrutemos de esta canción, Se va la vida, compañera, o La mujer, con León Chávez Teixeiro, aquí en Del Campo y de la Ciudad, cuando son las 5 de la mañana con 22 minutos. Se fue despacio pa' la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, posó un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llegó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comía, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes. Le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Al agujero, como la mugre en el lavadero. Llegó a su casa, casa rentada, vio a más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas. Cortó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego, y a la manteca la hizo chillar, ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer,

5:30 del campo y de la ciudad en Radio Educación, platicando esta mañana con Jorge Gasca Salas, pues es el autor de este libro, León Chávez Teixeiro, el cantor con el sol en el sombrero, canto épico y revolución. Y pues nos da mucho gusto que te hayas dedicado a la investigación y el trabajo de León, porque creo que es de los pocos cantores realmente proletarios en nuestro país. ¿Qué opinas tú? Totalmente de acuerdo. Es de los que iniciaron lo que se podría llamar el canto urbano, de llamado a la conciencia revolucionaria, ¿no? Nació en el contexto del surgimiento de la izquierda y el canto, digamos, de izquierda, aunque ese término no le gusta para nada a León Chávez, uh-huh. El de izquierda, porque ya está muy manoseado, ¿no? Atrillado. Sí, uh-huh. Y de hecho él en una de sus canciones dice: la izquierda se arrastra, ¿no? Y hablaba de por ahí de el contexto histórico en el que se daban los acuerdos entre la izquierda y la derecha en los 76, por ahí cuando se dio esa apertura y ya entró el Partido Comunista a las elecciones. Entonces, bueno, pero él estuvo siempre pegado a los movimientos obreros. Y yo creo que sí es muy importante el canto que él, digamos, compone, fomenta. Es, yo creo que tiene mucho que ver con la conciencia proletaria, ¿no? Que un poco se cuenta ahí en el libro. Y nosotros retomamos, digo nosotros, cuando empezamos como grupo, gestando las ideas del libro, ¿no? ¿Y por qué hablar sobre León Chávez? ¿Por qué tenemos que reivindicar a León Chávez Teixeiro? Digo, sobre todo también, pues, ya tiene su edad, pues, 80 años, 80 y tantos años. Yo diría que porque se trata de un referente clave en la historia. Sí. En el canto, por lo que mencionaba hace un momento, que es como el tejido político y estético, y sobre todo porque es uno de los cantores que no se vendió, no se ha vendido, es parte de su ser, de su esencia, de su canto, de su posición, de su postura estético-política, y lo que le reconocemos prácticamente todos los que hacemos referencia a la música, ¿no? Y a la música que despierta la conciencia de lucha y la conciencia revolucionaria. Bueno, estamos recibiendo llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Son las 5:33. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Roberto Espinosa de Xochimilco. Felicidades, dice, por el invitado. Y nos pregunta: ¿para cuándo está disponible el libro de Chávez Teixeiro? Y dice: para el invitado, ¿ha reflexionado qué se puede hacer para tener una buena convivencia en una ciudad como esta? También te pregunta. Bueno, primero la inicial. Bueno, esta visita aquí a Radio Educación también tiene la intención de hacer difusión de una campaña de recaudación de fondos para la edición del libro, ¿no? Tiene varias fases la edición. Entonces, pues una fue la escritura, el libro ya está escrito. Hay otra etapa que es la de corrección de estilo y formación, y es en la que vamos. Entonces, en esa parte, pues ya digamos que está pagada esa parte esa fase de la edición del libro, pero falta la otra, ¿no? Que es un poco más fuerte, la de la formación. Tiene Me voy a permitir, para responder ampliamente, mencionar qué es lo que contiene. Tiene más o menos 500 páginas. Va a ir en formato oficio a la mitad, medio oficio, y contiene un texto analítico, una galería, una selección de la obra pictórica que casi no se le conoce a León, pero tiene más de 50 cuadros a color y otro tanto en blanco y negro. Tiene un cancionero con todas las, digamos, con el repertorio, ¿no? Porque no todas las canciones que canta León son de él, pero son parte de su repertorio. Y tiene escritos breves de tanto de él como de... Ahí aparece su hija, sus hijos, escriben pequeños comentarios. Y además, bueno, tiene más de 115 fotografías selectas de León Chávez, vida y obra. Una buena parte pues son de su archivo personal. Otras 50 fotografías en color, que son precisamente las de la obra pictórica. Otras 50, las que mencioné, del dibujos y pinturas en blanco y negro. Más de 50 pósters de eventos destacados. Y alrededor de 20 ilustraciones que están formando parte de todo esta, digamos, parte ilustrativa del texto. Entonces, eso es, y bueno, concretamente el libro se piensa que esté por ahí de febrero, más o menos, febrero del 2017, ya impreso. Un poco es, le vamos a presionar un poquito a David Moreno, que es el editor de Ithaca, y a ver si se logra. Él dice que está en la mejor disposición, pero bueno, también tienen sus tiempos las editoriales. Entonces, esa sería la respuesta. Por ahí de febrero del 2017 estará. ¿De qué manera el público puede apoyar para que este proyecto pues salga lo más pronto posible? Ah, bueno, pues esa es muy buena pregunta, y sí, los invitamos a que se sumen a esta campaña. De hecho, así dice la campaña: súmate a la campaña de recaudación de fondos para la edición del libro León Chávez Teixeiro, El Cantor con el Sol en el Sombrero, de un servidor, ¿no?, Jorge Gasca. El costo sin fines de lucro, no estamos tratando de obtener aquí ganancias, ¿no?, para eso no se hizo el libro, y esto está precisamente en este perfil y esta línea que el propio León ha trabajado durante toda su vida y obra. Él no ha hecho canciones para enriquecerse, ni la pintura tampoco es para eso. Su pintura, en todo caso, es para sobrevivir. Sus cuadros los ha vendido para él sobrellevar su propia vida, ¿no? Bueno, ¿cómo sumarse a la campaña? Bueno, pues hay varias modalidades. La compra individual, digamos, que cada quien compre su libro por anticipado. Y para eso, pues hay un número de cuenta y hay una... digamos, hay informes que se pueden obtener en la página oficial de León Chávez Teixeiro, que es teixeiro.net76.net, y o si no, con el buscador se pone página oficial de León Chávez y lo conduce a la página oficial, y ahí viene información sobre cómo comprar el libro, ¿no? Hay un número de cuenta a nombre de Marco Antonio Peralta Moreno, que es uno de los amigos y compañeros más allegados de militancia, y bueno, él es el que está encargado de la cuenta. Se puede hacer también con un buscador con el título del libro y ya se conduce a una presentación que ya subimos en YouTube. O la dirección podría ponerse en YouTube León Chávez Teixeiro, El Cantor con el Sol en el Sombrero, y el buscador lo lleva directamente a una presentación que hacemos del libro, o bien con un servidor. Doy mi correo electrónico, es jgs.umbral@gmail.com, o incluso un celular, se comunican conmigo y yo con gusto los conduzco con Marco Antonio Peralta, al 55 40 01 08 49. Por favor, repítelo. 55 40 01 08 49. La otra modalidad es a través de donaciones, pues a título personal, de seguidores y amigos de León Chávez Teixeiro, con la compra de, pues, de libros, 10 más, los que sean necesarios, los que quieran. Y hay un compañero que él va a comprar 100, ¿no? Yo voy a comprar 100. Y bueno, con eso financiamos la otra etapa de la edición. Y estamos reuniendo también más fondos. Ha habido donaciones importantes. La otra es que estamos también pidiendo apoyo de sindicatos democráticos y esperamos conseguir algún apoyo del SNE, ojalá que sí se haga, y de otros sindicatos, que estamos también buscando el apoyo allá en la BUAP, la Benemérita Universidad de Puebla, y pues puede ser que la Euskadi, esto depende del contacto y el vínculo que podamos establecer gracias a León. Todo esto es prácticamente por el apoyo y por la figura que está detrás, ¿no?, que es el propio León Chávez. Pues felicidades, porque este es un gran homenaje que se lo merecía desde hace muchos años León Chávez Teixeiro. No hay realmente cantautores como él, el cantor con el sol en el sombrero. Y pues lo recordamos siempre, permanentemente, aunque ahorita nos está escuchando, en Bath, allá en Bath, Inglaterra, se pone bueno, no, allá no es tempranito, allá ya son ahorita como las 11 de la mañana. Ya amaneció, sí. Pero allí está permanentemente, y nos vamos con esta canción de un título absurdo. ¿Por qué? Porque es un título absurdo. 15 metros, 3 pulgadas, 8 octavos, 16. ¿Te platicó alguna vez para el libro? Pues no, en realidad. Bueno, sobre el título sí, pues no significa en realidad nada, ¿no? A mí me tocó estar en vocacional, en la vocacional número 10, Carlos Vallejo Márquez, y llevaba metrología. Entonces, pues no significa nada, ¿no? Porque además están combinadas las unidades, la inglesa con la otra, la americana. Entonces, pues no significa nada. Él llegó a comentar que eso fue él y Tony Peralta, su otro gran amigo de él, que eso en realidad fue como parte de un relato que tuvo un obrero en una fábrica que ellos conocían cuando estaban en la Martín Carrera, y en alguna ocasión les contó de un accidente que sucedió, y lo relacionó con una cosa que tuvo con su mujer también. Porque además, bueno, en ese tiempo, hasta donde tenemos entendido, pues fue esa etapa en la que rompió con una de sus parejas, ¿no? Pues con María Novaro. Yo no abundé, y eso lo digo así entre paréntesis, yo no abundé mucho en esos detalles. Se me hacían como muy personales, ¿no? Y solamente dejé que él contara lo que él quisiera. Y así está en el libro, registrado. Pero bueno, ahí es. Es que es muy atractiva. Pero además lo dice, ¿no? Al final, o sea, dice, cuando me invites un café, o sea, le está invitando a tomar un café, y habla de María, ¿no? Entonces está relacionando esa historia que fue contada por uno de sus camaradas, obrero, y una ruptura amorosa. Y entonces, pues eso es lo que está tejiéndose en la letra y en la música. Pero el título, concretamente, pues no. 8 octavos, pues es uno. No tiene ningún sentido eso. Entonces dice 5-16, 7-16, 9-16, eso sí existe, ¿no? La medida inglesa. Pero 8 octavos, no. Pues ese es un entero, esa es una pulgada. Pues vámonos con 15 metros, 3 pulgadas, 8 octavos, 16, cuando son las 5 de la mañana con 45 minutos. Thank you. 15 metros 3 pulgadas, 8 octavos 16 milímetros de sol. Y la lámina corrió, resbaló como navaja. En mis manos se detuvo, 4 dedos me cortó. Igual que me hiciste tú, recordé cuando te fuiste. Tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Repetiste un seco no, unos compas me atendieron. Me sacó el supervisor, el patrón está molesto, pues la banda se paró, me cortaste de tu vida. La bandera desplegada, roja y negra, no insistí. A la empresa le pedí, el dinero no olvidar. Un mes de incapacidad, una venda 6 puntadas. Las heridas me dolieron casi tanto como tú, casi tanto como tú. El descanso me costó. El combate ante el patrón contra el líder sindical. Su aparato de control, mercader de mi energía, mercader de mi destino, ya mi mano se curó. Tu figura no he olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres libre. Tu sentir no se arrima a mi costado, 15 metros 8 octavos, se me moja la camisa. La ternura de tu risa la recuerdo, mi querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana. Te daré por bien servido, compañera combatiente. Si recuerdas al amigo, me visites por mi casa. Te daré un café caliente, me visites por mi casa. Te daré un café caliente. No sé. 5 de la mañana con 49 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, reivindicando y rindiendo un homenaje al cantautor mexicano León Chávez Teixeiro. Bueno, no solo cantautor, es multifacético. El León es artista plástico también. Vas sí, a incluir en tu libro obra plástica. Sí, sí, sí, ahí cerca de 100 cuadros. Jorge Gasca Salas está comentándonos acerca de este excelente trabajo y que admiramos porque pues muchos a lo mejor lo hubiéramos querido hacer también, pero no es fácil. Entonces pues muchas felicidades, que va a salir a muchas gracias a la venta y se va a editar este libro León Chávez Teixeiro, el cantor con el sol en el sombrero, que creo que ya por ahí se está reportando, nos está escuchando allá en Bath, Inglaterra. Sin embargo, tenemos otras llamadas también, gracias a Alfredo Reina Flores, que me pide que me comunique con él, con todo gusto. El gran cantautor Julio Robles, también de Iztapalapa, dice, yo aportaré 500 pesos para el libro. Espero el número de la cuenta. Gracias. Saludos para todos. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. La profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán, Chimalhuacán ya castellanizado. Felicidades por el invitado de hoy y la información biográfica que ofrece. y también invita a la inauguración de la 19ª exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica, que se va a realizar el sábado 12 de noviembre a las 9 de la mañana en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en la colonia Jardines de San Agustín, en Chimalhuacán, Estado de México. Seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa del campo y de la ciudad se transmita un día más a la semana con los mismos equipos y con un salario bien remunerado, nos dice. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero pues aquí en nuestro país y en el mundo la situación económica ando un poquito difícil, pero ahí andamos, sobreviviendo. Juan Alcántara, de la Organización de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, dice que hoy tienen reunión a las 18 horas. Ay, la calle de Monterrey, me parece mal el dato, Ángeles. 312, sobre la problemática de mercados, y solicitamos al gobierno que les condone el pago de piso, y seguimos en la lucha en el mercado de la agrícola oriental también. Muchas gracias por llamar. Y bueno, antes de irnos al himno nacional mexicano, sí me gustaría que reiteraras, por favor, Jorge Gasca, los datos de cómo contribuir para que este proyecto editorial pues se materialice, que lo va a hacer prácticamente el año que entra, nos vas a decir, y se va a realizar. Sí, pues muchas gracias por el apoyo que están brindando los compañeros que están por allá escuchando. El número de cuenta que se abrió está a nombre de Marco Antonio Peralta Moreno, que repetimos es un gran amigo de León Chávez. Y la cuenta bancaria de Banamex es la número 560482. Se abrió en la sucursal Banamex 7009. Para depósitos interbancarios se utiliza la clave interbancaria, clave con B grande, es 00 2180 7009 05 60 48 26. Y bueno, el correo de Marco Peralta, porque una vez que se hace el depósito, lo que estamos pidiendo es que le envíen a Marco para que lleve un registro de quién hace donaciones y cuánto, y se ponga, nos pongamos en comunicación con los compañeros. Bueno, su correo electrónico es peralta.marc, y o sea, M-A-R-C, o sea, es peralta.marc@gmail.com. Y bueno, y también me gustaría comentar que se ha integrado un grupo de amigos cercanos de León Chávez Teixeiro, en los que participa este otro gran amigo de León, que es Sergio del Río, el propio Marco Peralta, que ya hemos mencionado, los doctores Teresa Gutiérrez y Arturo Orduña. El que Arturo Orduña está encargado de la página oficial de León Chávez Teixeiro, la maestra Axela Romero Cárdenas, Carlos Funes, los abogados democráticos Guadalupe León Toledo y Humberto Ceguera, Arturo Palacios, Gabriela Martínez, con la que empezamos el proyecto del libro, Eduardo Munguía, que es otro gran amigo nuestro, que participó en la propuesta original, Angélica Dueñas y otros compañeros entusiastas de lo que hemos llamado así un tanto de manera improvisada carteros de la colonia postal. Y un servidor también participa con ellos. Y habíamos comentado que bueno, pues se puede hacer a través de pues de la compra anticipada del libro. Esa es una forma, y la otra con donaciones, o bien comprando, no sé, 5, 10, 15 los libros que quieran, ¿no? De esa manera. Entonces la idea es financiar la siguiente etapa, y así nos vamos a ir hasta pues hasta que se termine de imprimir, que es, digamos, donde se va a utilizar ya la parte más fuerte del gasto, ¿no? Que es, calculamos que va a ser por ahí de enero. Muy bien, pues vamos a escuchar más música de León Chávez Teixeiro, esto que se titula Oh María, de su disco De Nuevo Otra Vez. Las primeras ediciones pues fueron con Pentagrama, después sacó por ahí algunas ediciones independientes, estuvo en un festival en Barcelona también, pero pues nos vamos antes del himno nacional con este fragmento de Oh María, por favor. Echo encima todos mis defectos, te los echo encima, todos mis defectos, te los echo encima. Tiemblan acariciando un cetro. Se moja el centro de tu cuerpo y te cuelga. 6 de la mañana con un minuto del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas, invitándolos a que se reporten con nosotros al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Háganlo como lo hace Mari Carmen Cárdenas desde Chester, Inglaterra. Y dice que si hay alguna manera de hacer donaciones desde allá, desde Inglaterra. Y pues yo creo que es por depósito interbancario, ¿no? Tendría que hacer un depósito en algún banco de allá y ese banco a su vez tendría que enviarlo a esta cuenta. Voy a repetir la cuenta. Es cuenta bancaria Banamex, número 560482. La sucursal Banamex en la que se abrió esa cuenta acá en México, en la Ciudad de México, es 7009. Está a nombre de Marco Antonio Peralta Moreno. Para depósitos interbancarios se utiliza la clave interbancaria 00-2180-7009-0560-4826. Y bueno, los contactos, ¿no? Yo creo que los correos electrónicos son importantes aquí para no perder la comunicación. peralta.marc@gmail.com o el de un servidor que es jgs.umbral@gmail.com. Ahí podríamos mantener comunicación. Y si hay que hacer algún detalle de cómo se hace el depósito, pues yo creo que eso se tiene que investigar en el banco, porque es una transferencia de banco a banco y es de sucursal a sucursal. Ajá, entonces eso creo que se investiga allá en Inglaterra y se da el número de cuenta ese que estoy dando. Muy bien, también Mari Carmen Cárdenas pregunta al autor del libro: ¿sabes que en algún momento León Chávez Teixeiro participó en la vida política del Reino Unido? Y que también quiere saber si en algún momento León ha expresado su opinión sobre Corbyn. Él es el líder del Partido Laborista aquí en Inglaterra y la oposición más honesta que hemos tenido en los últimos años. Ya. En la parte de la vida, prácticamente León, ¿cuánto lleva viviendo en Inglaterra? ¿Como 10? Del 95, si no me equivoco. Por ahí. 95. 10 años. Uh-huh. 95, no 20. 20, un poquito más, 25, 20 años, sí. 21. Sí. Bueno, en relación a esa pregunta, cuando lo entrevisté, en algunas de las ocasiones que hemos platicado, que ha hecho declaraciones en relación a su llegada a Inglaterra y su incorporación a la vida política, pues ha participado con grupos de mexicanos y latinoamericanos que han estado sobre todo en Londres, hasta donde nos comentó fue eso. Estamos hablando entre el 95 y el 2000, por ahí, los primeros años del siglo XXI, de esta centuria. Y eso fue lo que hasta ahora nos ha contado. Hace algunos años, según relató, hizo una gira por allá con el bandolero Durán y estuvo en varias partes de Europa, incluyendo, si no me equivoco, Londres, en París, y estuvo creo que en Alemania también y en otras partes. Pero ha estado vinculado al movimiento zapatista. Tenemos entendido que con los jóvenes ha participado por allá en el movimiento zapatista, pero en ninguno de los comentarios que nos hizo menciona su vínculo con la situación interna de Inglaterra. No nos ha platicado. Habría que preguntarle. En todo caso, me llevo la pregunta y en algún otro momento podríamos responderla. Vas a tener que agregar ahí en el libro. Sí, porque esa parte sí es importante. Nos pareció importante. Porque él de hecho siempre está vinculado con el movimiento político, pero hasta donde tenemos entendido, se vincula desde allá, pero hacia acá, ¿no? O sea, él está siempre pisando tierra mexicana a la distancia, ¿no? Está pensando en México. Pero sí, sí hay movimientos allá, sobre todo nos ha platicado del movimiento zapatista. Jorge, vámonos con la estructura del libro. Muy bien. ¿Cómo se estructuró el libro? Y que nos brindes algunos fragmentos en voz del autor también, por favor. Muchas gracias, sí, como no, con mucho gusto. El libro tiene 5 partes, digamos, básicas, ¿no? Tiene al principio una cronología que ya de hecho es una labor ardua, porque ya en la forma de elaboración del libro, pues hay dificultades, hay desafíos que hay que salvar, ¿no? Sobre todo cómo se hace el tejido de la crónica, las vivencias que ha tenido León y la historia, ¿no? Entonces, eso fue una de las dificultades que tuvimos al hacer el libro, porque muchas veces la historia contada por León tiene ya 80 años. Este año está cumpliendo 80. Y está cumpliendo 50 años de cantor, por cierto. Empezó antes con la pintura. Tenemos entendido que la primera exposición pública que hizo de su obra fue en 1964 en el Instituto de Relaciones México-Estados Unidos. México-Norteamericano. México-Norteamericano, sí. En la Zona Rosa. Sí, en el 64. Ahí viene registrado, ¿no? Ese evento. Y empezó a cantar, también él cuenta, en el 66. Aquí aparece un registro en una fotografía de donde canta en el auditorio, aquí está, de las primeras páginas, el Teatro Degollado en Guadalajara. Esta foto es de 1967. Y bueno, entonces empezó a cantar desde el 66. Entonces, cuando cuenta la historia, pues no la cuenta con precisión, y hay datos que incluso se los hemos corregido, ¿no? O sea, con todo respeto, no estamos hablando mal de León Chávez, simplemente creo que es normal porque ha vivido tantas cosas, ¿no? Su experiencia ha sido tan vasta que es imposible que se acuerde de todo. Pero entonces, la manera en que se fue tejiendo es, digamos, poniéndolo al lado de ciertos eventos importantes, ¿no? Por ejemplo, la participación en ese certamen o concurso en el 64, que de los salones ESO estaban auspiciados por la Fundación Rockefeller, y en América Latina se echaron a andar esos salones para exponer, premiar a ciertos pintores. Entonces hablo de 1964, y así, entonces se ha ido tejiendo ciertas vivencias y acontecimientos importantes con aspectos históricos de la vida de nuestro país y de América Latina, ¿no? Bueno, entonces regreso al tema tiene 5 partes. Se han ido tejiendo. La primera hace referencia a una cronología que yo le llamo concisa, porque realmente registrar todo lo que ha hecho el propio León no se acuerda. Así que se han tomado solamente algunos de los eventos importantes en la cronología. Una segunda parte, que es el ensayo en la interpretación de lo que llamo yo tejido biográfico, político y estético, concretamente musical y pictórico, ¿no? Es fundamentalmente lo que es trabajado en el libro, aunque él tiene también experiencia como fotógrafo y como cineasta también. ¿En el cine participó? No, como fotógrafo. Tenemos entendido que fue fotógrafo. Colaboró con Leobardo. En El Grito también. Sí, como fotógrafo. Y él cuenta que tomó cerca de 1500 fotografías para la película del Grito, y que no sabía exactamente cuáles habían sido utilizadas hasta que vio el documental de Leobardo, y ahí fue donde dijo, yo había estado ahí. Y cuenta, por ejemplo, cuando le hicieron la entrevista a Heberto Castillo, él estuvo en esa entrevista que aparece en el documental de El Grito. Y bueno, y este, y bueno, entonces ha participado en fotografía también, en el CUEC. Este, existen también, hay una parte de escritos breves de la autoría de León. Son, digamos, una sección pequeña pero importante, porque hace referencia a ciertas cosas que él vivió, incluso cuando recibió la noticia del fallecimiento de Álvaro Guzmán. Pues ahí está contado eso, y su arreglista número uno. Sí, el guitarrista este inigualable, es hizo, fue una gran pérdida para el León, ¿no? Para el dúo, porque en realidad hacían una mancuerna importantísima. Colaboró con muchos compañeros. Sí. Y bueno, entonces viene la parte 4, una selección y muestra de la parte disponible, yo le llamo así, porque hay una parte no registrada, o sea, él vendió ya obra, ha perdido parte de su obra pictórica y no hay registro, no tiene fotografías, ni siquiera los títulos, ni nada, ¿no?, respecto a su obra. Entonces, sí hay obra disponible, y sobre todo ya en los últimos 20 años, más o menos, 25, ha tomado fotografías y tiene registro de sus últimas exposiciones, pero las anteriores a los 90 prácticamente fue deshaciéndose de su obra y no hay registro más que ciertos documentos que estaban por ahí en su archivo personal, al que nos permitió tener acceso, y lo cual le agradecemos muchísimo a León, porque lo puso a disposición nuestra. Y bueno, entonces, es la muestra pictórica, la parte 4, a manera de galería. Y hay también trabajos de pintura y dibujo. Y la última parte, que sería el cancionero, donde se registra las canciones del repertorio básico y las con letras y acordes. En realidad, este trabajo es algo así como digamos, las grandes partes son tres, ¿no? El texto analítico y biográfico, la galería y el cancionero. Y bueno, eso está contenido en el libro. Y bueno, entonces, para poder seguir este estudio de León Chávez, se dividió el libro básicamente en, a ver, son ocho partes. Una parte que se llama la forja de un perfil, encuentros con la historia. Ahí están contenidos las cuatro etapas en las que dividimos lo que llamamos nosotros periodización, ¿no? O una división temporal, histórica, de su trabajo. Una etapa formativa que va de 1936 a 1968. Una segunda parte o etapa que va de 1968 a 1980 y a la que le llamamos etapa artístico-militante. Una tercera etapa que le llamamos etapa de solidaridad independiente, de 1980 a 1995. Y una cuarta etapa que le llamamos de recurrencia artística, ¿no?, que va de 1995, cuando se fue a Inglaterra, hasta nuestro tiempo. Luego hay otra parte que se llama Desenhebrando la épica del canto, que es como un ensayo. Ahí se hace este vínculo entre lo que significaría el canto épico y las polémicas con esto que se le ha llamado, pues, nueva canción, canción revolucionaria, canción social, etcétera, ¿no? Ahí se hace ese ensayo. Luego vienen los escritos breves, que es la parte 4, la parte 5, la muestra de la obra pictórica de León Chávez Teixeiro, dividido en obras de gran formato, y luego otras obras del montaje de la exposición de la Chava de la Martín Carrera, y un registro de exposiciones relevantes. Viene la parte 6, que es el cancionero, también dividido en ciertas secciones: portadas de discos, índices de canciones, anotaciones para hacer las interpretaciones melódicas de las canciones de León Chávez, y vienen a esta parte, si es importante mencionarlo, contribuciones, esa parte la quitamos del libro. Y realmente... ¿Contribuciones de qué, perdón? Están contenidas en este borrador, reseñas sobre la música de León Chávez Teixeiro, de varios escritores, incluyendo Alberto Híjar, y otros autores importantes que comentan sobre la obra, reseñas sobre la obra pictórica de León Chávez. Esto decidimos más bien, dado que son recortes de periódicos, subirlo, lo vamos a subir en próximamente a la página oficial de León Chávez, y ahí se va a poder consultar, y va a ser como esta parte pues complementaria del libro. Y por último vienen unos anexos, el currículum de León Chávez Teixeiro, un fragmento de la entrevista a Paco Barrios, el Mastuerzo, que cuenta la vivencia que tuvieron allá en El Salvador, y una parte 3 en donde se recoge esta se llama Estética y Política, Manzana de la Discordia en la Joven Pintura, y esa polémica que se desató en 1964-65, sobre un concurso, ese concurso de los salones. Eso. Entonces, así está a grandes rasgos estructurado el libro. Vamos a ir con dos temas muy importantes: la participación de León Chávez Teixeiro en la Cooperativa Pascual. ¿Cómo fue? Voy a la música primero. Sí. Regresamos para relajar la palabra y vamos con lo de la Cooperativa Pascual y el movimiento de la Martín Carrera, que creo que es fundamental en la obra y vida consecuente de este luchador social, sí, cantautor mexicano. Así es que vamos a escuchar. ¿Qué me puedes decir de la vieja gorda y callada? ¿Te dijo algo alguna vez, tío? Sí, él llegó a contar, aunque no está el relato allí, pero bueno, vamos a ver si se puede hacer. Todavía hay ciertas posibilidades de incluir algunas pequeñas explicaciones de canciones, entonces eso creo que sí se va a poder incluir. Pero bueno, lo que contó es, él es que cuando estuvo en Chihuahua, estuvo meses por allá, supo de la historia de esa vieja gorda y callada. Dice que en realidad sí fue cierta esa historia. Estaba en la esquina, ¿dónde estaba? Estaba en una zona semidesértica, ¿no? Y por eso, bueno, habla de polvo aquí, polvo allá, esa parte del relato de la vieja gorda y callada. Sí es una historia real, según lo que contó. Y bueno, se trata de un cacique que llega a un restaurante y cuenta esa historia de que pide ron. Y hay ciertas cosas como extrañas de pronto, porque, a ver, le daba pan, le daba arroz, y bueno, pues se llega a pensar, ¿cómo que pan y arroz, no? Pues lo que pasa que en el norte no se tiene tanta la costumbre como en el centro del país, ¿no? Y se acostumbra más el pan, en todo caso. Y eso es lo que está contando León Chávez. 6:20 a.m. Trabajaba, trabajaba, sonriente y callada. Sonriente y callada. Y a todo aquel trabajador que bajaba por ahí, que terminara su labor, le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Y la tarde resbalaba y los hombres se marchaban. Y la tarde resbalaba y los hombres se marchaban. Ver callar, trabajaba, trabajaba y los trastos refregaban, sonriente y callada, sonriente y callada. Una noche que iba a cerrar el restaurante, llegó un joven que era hijo de un acaudalado chacal. Llegó un joven que era hijo de un acaudalado chacal. Quiero ron. A mis amigos ya me sirve el ron. Estamos de fiesta hoy, estamos de fiesta hoy. A mis amigos ya me sirve el ron. A la mujer callada la sonrisa se le derribó. No, señor, aquí no se sirve ron, señor. Aquí no se sirve ron, señor. Vieja sucia y fea, te voy a escupir la cara. Amigos, ya me sirve. No, señor, aquí no se sirve ron, señor. Aquí no se sirve ron, señor. El joven la pistola desfundó y disparó al pecho de la mujer callada, el joven chacal. La pistola desfundó y disparó al pecho de la mujer callada. Oh, qué chistosa se veía, vieja gorda, como caía. Los amigos festejaban la morada del rey. Los amigos festejaban la humorada del señor. Cómo reía verla cómo caía. Los guardianes se llevaron al señor a ver a un juez, se llevaron al señor. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y que sirva de escarmiento a la morada, que a un señor se le sirve, aunque no haya nada. Y que sirva de escarmiento a la morada. Aquí no ha pasado nada. Y me saluda a su papá el gran señor. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Vuelvo aquí, vuelvo allá, en el viejo restaurante, donde una mujer quedó tendida que guardó al trabajador quedó muerta, tendida, vieja, gorda y callada, vieja, gorda y callada. Un rumor se levanta, un rumor se levanta ya. Se levanta un rencor, se levanta hoy, se levanta hoy la clase del trabajador contra la clase del señor. Se levanta hoy. León Chávez Teixeiro presente en El Campo y de la Ciudad en Radio Educación, las 6 de la mañana con 28 minutos, y esta mañana platicando con Jorge Gasca acerca de este libro, de esta investigación, excelente trabajo sobre este cantautor mexicano que pues no merecía menos, por lo menos un homenaje de este tamaño como es el libro, la investigación de León, no solo por el contexto personal de León, sino, Jorge, lo que implica para las luchas sociales y la transformación de nuestro país. Íbamos a abordar lo de la cooperativa Pascual, por ejemplo. Sí, yo quisiera ir un poquito más atrás, si me lo permites, porque la Pascual es una etapa. Sobre todo la etapa de lucha de la Pascual fue entre el 82 y 84, pero hay toda una etapa previa. Lo voy a hacer rápidamente para arribar a esta pregunta, porque hay una parte que no se le conoce a León. Hasta ahora no me ha respingado, no me ha... Estuvo en Euskadi, en la Ánfora... No, hay otra etapa en los 60, entre el 68 y el 73, él y un grupo, su grupo de personas allegadas cercanas como Sergio del Río, Tony Peralta, y otros compañeros muy importantes, formaron parte de una célula del Partido Mexicano del Proletariado. Espartaco. Y eso es parte y eso es parte importante, porque bueno, la historia de León, por lo menos en esta parte de su formación, por eso yo la dividí en etapa formativa hasta el 68, porque ahí participó en un par de comunas. Y ahí es donde, digamos, que empezó a forjarse su conciencia política, contestataria, antisistémica, usando los términos, digamos, lo más apropiadamente posible. Y después viene otra etapa más fuerte, más potente en términos políticos, que precisamente surge en el 68, después del movimiento del 68, forman parte de esta célula, pero es importante mencionar que a fines de los 50 el Partido Comunista tenía una célula que se conocía como la célula Carlos Marx, en donde participaban gente como José Revueltas, Enrique González Rojo y otros importantes, y entonces se escindió del Partido Comunista y se formó, por un lado, la Liga Leninista Espartaco. Ahí participaban José Revueltas y Enrique González Rojo, y luego se formó la Asociación Revolucionaria Espartaco, que esa estaba dirigida por Guillermo Rousset Banda. Esa Asociación Revolucionaria Espartaco se convirtió más tarde, estamos hablando de por ahí del 64-65, se convierte en el Partido Mexicano del Proletariado en 1967. Y entonces, cuando cuando León se incorpora al PMP, ya tenía uno o dos años de haberse creado ese partido, y ahí es donde se incorpora y empieza una etapa muy importante de su formación política, de la formación política de ellos. Hacen trabajo proletario, desarrollan actividades, pues yo diría espartaquistas, comunistas, leninistas, despertando la conciencia de clase, y ahí es donde forja prácticamente su punto de vista, yo le llamo del canto épico, ¿no? Retomando esta postura que Bertolt Brecht hace referencia, tocando el teatro, o sea, en referencia al teatro, hace también una forma de asumir la ideología proletaria como parte de una propaganda y una estética alternativa. Y eso es importante decirlo de León, porque también asume esa actitud, esa ideología, esa labor, esa concientización, esa formación estético-política, yo le llamo así, que fue propiamente la que empieza a gestar las primeras canciones de él, ¿no? Y eso lo dice también Tony Peralta. Quisiera mencionarlo, porque es muy importante. Voy a citar cómo está escrito, y esta parte que dice el propio Tony Peralta. Dice: las canciones de León, que hablan de obreros, aun cuando la voz cantante la tuvo la praxis política que vislumbró horizontes más allá del espartaquismo y no la dimensión sonora de las guitarras, surgieron, en opinión de Toño Peralta, precisa y básicamente en la etapa de militancia en el PMP y en el grupo Brecht. Opinión que es necesario no solo enaltecer, sino enfatizar, resaltar y reconocer, puesto que con ella se explica su origen y contenido estético musical. Poéticamente hablando, dimensionan su resonancia y su trascendencia de esa militancia, además de caracterizar su relevancia histórico-política y artística. En este periodo, Teixeiro asumió totalmente, en completo acuerdo con la opinión de Toño Peralta, la lucha y la causa de los obreros, sus reivindicaciones revolucionarias, su ideología, su combate y sus condiciones humanas. Y desde luego asumió con gran convicción la etapa del PMP, el Partido Mexicano del Proletariado, la idea de la necesidad de crear la vanguardia proletaria, su partido político de clase, en la que los obreros integrarían la clase social destinada a cambiar la realidad social. Y dice, citando a Toño Peralta: esas canciones surgieron después de todas esas lecturas que tuvimos en el PMP, dice Toño Peralta. Son todas ellas canciones neta, total, directa y profundamente proletarias, dice Toño Peralta, las que hablan de la explotación, del capital, del trabajo, etcétera, a diferencia de las canciones del 68, como esa muy poco o nada conocida que dice "Caminando voy contigo". Mejor se acuerda Toño que León Chávez ya no se acuerda de esa canción, pero dice así: "Caminando voy contigo y los postes nos saludan. Deja que ladren los perros, tienen la ciudad en contra". Esta letra, dice Toño Peralta, hace referencia a la existencia de manera más abierta y no está ligada a la lucha proletaria. Canciones como El Gato o la de El Abedul, Cada seno en una col, son también de ese tipo, como más existencialistas, dice Toño Peralta. Bueno, esta etapa, digamos que se cierra con esa participación en el grupo Brecht, ¿no? La etapa de militancia y su participación en el grupo Brecht, que se da por ahí de entre el 74-76. Y en ese tiempo, ahí es donde arranca las vivencias que tuvo en Martín Carrera. Coinciden con esa salida del grupo Brecht y su ida. Se va al barrio de la Martín Carrera, y ahí empieza a tener, digamos, participación con la gente del barrio de la Martín Carrera. Entonces, ahí arranca esa etapa, más o menos entre el 76 y el 80, por ahí es una etapa importante. Ilústranos un poquito, porque a lo mejor nosotros no sabemos, las nuevas generaciones, los desalojos en ese momento, en la Martín Carrera, y cómo se organizaban en el barrio para que no fueran desalojados. Ya, eso también lo cuenta León, y por cierto, hace más o menos un año y medio, estuvo de regreso, fue a tocar allá la Martín Carrera, yo estuve presente en esa audición, el toquín, dice León, y lo recibieron con mucho beneplácito, mucha alegría, estaban entusiasmadas las señoras que lo recordaban, en fin, fue un recibimiento bastante muy caluroso, ¿no?, ahí en la Martín Carrera. Y entonces parte de lo que contaba era que precisamente se organizaban por calles y por vecindades. Obviamente el tema era la congelación de las rentas o las rentas congeladas, y estaban en contra de los desalojos. Entonces ahí había organizaciones de varios tipos, pero quienes estaban a cargo de parte de esa organización eran padres, curas, con Méndez Arceo tenían cierto vínculo, si no me equivoco, y también había como participación de distintas organizaciones de la izquierda revolucionaria, y bueno, participaban ellos, ¿no? Toño Peralta, León Chávez Teixeiro, y parte de lo que él cuenta eran esas anécdotas de cómo se organizaban para defenderse de los desalojos, ¿no? Entonces dicen que lanzaban cohetones y esos eran avisos, ¿no? Y allí donde estaba sonando el cohete tenían que llegar todos los vecinos, y entonces pues la idea era es no pasarán, y no pasaban, ¿no? La policía no pasaba. Entonces fue una organización tremendamente fuerte, que estuvo precisamente organizada por las señoras, las amas de casa y los vecinos, pero sobre todo ahí destacó mucho el papel de la mujer, ¿no?, de las señoras. En parte el disco de la chava de la Martín Carrera, como por ahí también relata cuando lo entrevistaste, señala que en realidad no se trata de una chava, ¿no?, sino que en todo caso son esas mujeres que en ese tiempo fueron luchadoras sociales, que defendieron sus derechos y que, bueno, pues ahora son señoras, pero finalmente son representativas de cualquier chava que podría ser de la Martín Carrera o de cualquier otro lugar que defienden su espacio vital, ¿no?, su hábitat, sus colonias, sus casas. Muy bien, pues vamos a la música, vamos con la música de León Chávez Teixeiro, que pues es su quehacer principal, aparte de la obra plástica que tiene, y vamos a escuchar con Botellita de Jerez. Hay varios autores, numerosos autores que lo han interpretado, Juan Pablo Villa, Fernando Medina, Itus, Guillermo Briceño, Alejandro Chávez, La Lengua, grupos como El Mastuerzo, su gran camarada, Roberto González, Luna Galindo, Guillermo Velázquez, entre tantos, tantos. Y vamos a escuchar el viernes, pues para regresar nada más para dar los datos, y tenemos muchísimas llamadas aquí en Del Campo y de la ciudad, pero ha sido muy interesante tu investigación y el planteamiento que nos haces de este gran cantautor mexicano, León Chávez Teixeiro. El viernes con Botellita de Jerez, son las 6 de la mañana con 40 minutos. Idiotas. El viernes cobro 6:44 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Les recordamos nuestras líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Ya vemos como lo hace Luz Angélica Dueñas desde Pasto, Colombia, para felicitar al programa del campo y de la ciudad, a Jorge Gasca por la investigación sobre León Chávez Teixeiro. Te mandan felicitar. Muchas gracias. Desde Colombia. Saludos para los amigos colombianos de allá de Pasto. Leoncio Salgado de Chinampac de Juárez, felicidades por el proyecto contra... dice, lo que, del día que tembló en la Ciudad de México. Y también dice que nos está, que está cantando en el Foro Coyoacanense. Gracias. Martín Mena de Azcapotzalco: conocí a León Chávez Teixeiro en la Convención Nacional del Zócalo. Le tomé una fotografía antes de que se fuera a Inglaterra. Gracias, Martín. Aldo Alonso de Torreón, Coahuila, que si le podrías mandar un adelanto, una probadita del libro de León por correo electrónico. ¿Hay la manera de conseguirlo vía internet? ¿Algún fragmento, algo, alguna reseña? Sí, yo creo que sí vamos a subir por lo pronto esta parte que mencionaba hace un momento, que son las contribuciones, y tal vez alguna de las canciones, algunas las podríamos subir. Entonces, sí, cómo no, si nos da sus datos. Claro que sí, Aldo, déjanos tu correo electrónico y con gusto, yo creo, Jorge Gasca, sí, se pone no, en contacto contigo. Sí, cómo no, y recordamos que hay una forma de acceso a la presentación grabada en YouTube, y se puede acceder por el título del libro, ¿no? Es León Chávez Teixeiro, El cantor con el sol en el sombrero, YouTube, y ahí lo conduce a ciertos datos que ya subimos, fotos y demás. Vicente López de Ciudad Neza dice que el autor del libro, si nos podría dar un teléfono para llamarle, porque son muchos los datos que ha dado, y me podría decir cuál es el precio unitario del libro. ¿Tendrá todavía un precio o no? 200 pesos, sí. 200. Sí. Pesos. Aunque suba el dólar. Sí, pues es un precio, creo que bastante económico, por todos los materiales que va a contener. Sigue siendo muy, muy bueno, digamos que... ¿Ya es lo menos? Sí. Mesli Torres de Catepec invita a la 21ª Feria Cultural en Chapingo 2016. La Universidad de Chapingo se ubica en la carretera México-Texcoco, kilómetro 38.5, dice. Invitados especiales son los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa. Hay música, artesanía y gastronomía. Muchas gracias. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac: saludo a Sergio y auditorio. Invito a fabricar calentadores solares y a usar las energías limpias. Nos deja un teléfono: 58-4202-71, 58-4202-71. Gracias. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco en Iztapalapa, dice: esta vez, mis hermanos del campo y de la ciudad, por favor comprar el libro Morir en la miseria, de Miguel Badilla, Editorial Oceano, de cómo el gobierno engaña y margina a nuestros hermanos indígenas de los municipios más pobres. Gracias, Arturito, por llamar. Adolfo Palma, de la Guerrero, de la colonia Guerrero, dice: recuerdo con mucho gusto a León Chávez Teixeiro. Vivo en el lugar donde nació León Chávez Teixeiro. Claro. Ahí en la Guerrero. Tengo el honor de estrecharlo y admirarlo, y sigue siendo de aquí su pueblo porque es universal. Saludos y felicidades por el homenaje que le están rindiendo con tu trabajo, Jorge. Sí, gracias. Muchas gracias por el reconocimiento. La maestra Rosa María Bayona invita a la marcha para hoy a la 1:00 p.m. del Ángel de la Independencia a la SEP exigiendo la reinstalación inmediata de los 21 profesores de la CENTE cesados. Se pide que pues lleven también aportaciones económicas para los docentes despedidos, y pues nos da aquí algún dato. Juan Carlos García dice que a León Chávez Teixeiro lo leía en La Jornada, en el homenaje a José de Molina. También gracias. Raquel Hurtado. Lustalo. Lustalo, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Saludos a Sergio y Marcos, a todo el equipo, gracias. Moraima, Morainita Fierro, gracias también, saludos al equipo. Y recuerda que el viernes partió al Mictlán el capitán Andrés Segura Granados. Seguimos recordándolo permanentemente con cariño aquí, Morainita, al jefe Andrés Segura Granados, jefe del grupo Chinaxtli de la tradición mexica. Gracias. Y pues bueno, en esta parte final del programa tenemos estos minutos porque ha llegado Alfonso Márquez de el pueblo de Santinés, Texcoco, Estado de México, y recordarnos pues una fecha muy muy importante que de repente se nos va, 12 de octubre de 1492. ¿Qué pasó, Alfonso, en aquella época? Bienvenido, muy buenos días. Don Sergio, muy buenos días. Buenos días a quienes se encuentran del otro lado del micrófono de las ondas hercianas, mexicanos y mexicanas. En efecto, la semana pasada venimos a invitarles a ustedes con relación al evento que vamos a tener, a nuestra ceremonia de recordatorio histórico de luto, que vamos a tener este domingo 16 de octubre allá en Santa Inés, en Texcoco, en el kilómetro 31 de la carretera que sale de Texcoco y va a Calculalpan, la carretera federal México-Veracruz. Esto precisamente recordando el 12 de octubre, que fue el día de ayer, pero para efectos de corte social, decidimos hacer el temazcal de ceremonia de recordatorio histórico para este domingo 16, ahí vamos a estar desde las 7 de la mañana. Pero además, como gente de cultura, como gente que vivimos en un país con una situación determinada, don Sergio, nos hace precisamente esta cuestión, esta situación de ser gente de cultura, del rescate de nuestra herencia milenaria, de la relación con organizaciones, sobre todo de comunidades y pueblos originarios, nos hace estar más consciente de lo que está pasando en nuestro país. Y uno de los elementos que vamos precisamente a tratar esta ceremonia que vamos a tener de temazcal para este domingo 16 de octubre es lo que el acuerdo que llegamos como organización y que en este momento vamos a leer, don Sergio. Somos un pueblo milenario del Anáhuac. Somos habitantes anahuacas. Somos mexicanos milenarios, de una gran cultura, de una raíz. Somos del Anáhuac, somos olmecas, somos toltecas y hasta antes de la llegada de los invasores europeos españoles gachupines, somos mexicas. Y con todo respeto a los pueblos de la India, no somos indios. Somos mexicanos milenarios y nuestra acción para el hombre libre, el hombre de raíz, el hombre de cultura, es Anáhuac. Organización Mexicana Anáhuac, los Guerreros de Anáhuac, Instituto Mexicano para el Desarrollo, Recuperación y Rescate de la Cultura de los Mexicanos, del México propio, de la herencia mexica, así como de todo el legado de los pueblos de la Anáhuac Precoctémica. Y pasamos a la cuestión de la fecha, Xiwit Nahuit Tecpatl, año 4 Pedernal, 2016-2017, de la cuenta de los mexicanos de la herencia viva de los pueblos del México Antiguo, también conocido como el calendario azteca. Crisis de 5 siglos y pérdida de principios y valores. Conforme al tiempo y un análisis minucioso histórico del devenir de varios siglos, nos da en la observación esta realidad y esta verdad. Atenta invitación. ¿Usted se ha preguntado por qué en nuestra nación México las cosas están mal? Cada día hay más mexicanos y mexicanas que no tienen trabajo o empleo, y los que lo tienen no es digno y está mal remunerado, pues los que los hay, la mayoría ofrecen apenas un salario que no alcanza ni para medio comer, sobre todo el disque oficial salario mínimo. Nuestra gente del campo cada día lucha por subsistir ya que los apoyos son insuficientes. En cada momento la inseguridad abarca más áreas y más gente de nuestro país. ¿Y qué no decir de la corrupción e impunidad de los que debieran ser verdaderos servidores públicos? En suma, vivimos una crisis y quien más lo sienten son el campesino y el obrero, las amas de casa, los que no tienen una casa propia donde vivir, sin trabajo, sin economía. Para nuestra organización, que lucha por una unidad, una patria fuerte, un México de progreso y de superación para todos los mexicanos y por una conciencia de cultura basada en nuestras raíces propias de México y otras organizaciones en el mismo seguimiento, México desde siempre ha sido, desde épocas milenarias, desde que nuestros ancestros comenzaron a construir su propio desarrollo basándose en sus propias tradiciones, el gran respeto a los antepasados y en el saber de la historia, en el propio desarrollo de las ciencias, en el conocimiento, en el uso de los idiomas propios, en la agricultura y en la ciencia del saber de la misma y todos los conocimientos, en la ingeniería y la arquitectura manifestadas en las construcciones colosales, como todas las pirámides construidas en todo el país y todo el Anáhuac, de corte y fachada milenarios, en lo más grande en simbología y expresión de contenido cosmogónico, de ingeniería y arquitectura, que hasta la actualidad subsisten y que estos conceptos y avances han sido retomados en parte en varias edificaciones modernas. En el calendario Tonalmachot, también conocido a nivel mundial como el calendario azteca, que por sus conocimientos y aportaciones y la muestra de un saber milenario, podría ser el más exacto de los calendarios del mundo, en Coatlicue y otros monumentos, y una organización política de los pueblos de Anáhuac posiblemente lo más avanzado del mundo, y en todo lo más grande del saber de los pueblos de Anáhuac. Recordemos que a la primera llegada de los bárbaros españoles gachupines se sorprendieron de cómo se observaba, en forma de espejo, ante los ojos de esos invasores, la gran ciudad capital de México, Tenochtitlán y otras ciudades de su tiempo. Desde siempre, México ha sido un país rico en recursos y en su gente, solo que hoy se está desperdiciando. En la actualidad México está mal. Quienes conocemos de nuestra historia verdadera, de nuestra tradición, del devenir y el caminar de México y todos los pueblos milenarios y de todo el Anáhuac ancestral, estamos conscientes que la situación en nuestro país era muy diferente hace varios siglos, antes de la llegada de los bárbaros invasores europeos, españoles, gachupines, de hace 5 siglos. Quienes pertenecemos a nuestra organización mexicana Anahuaca, los guerreros de Anáhuac, institutos, comités y equipos de trabajo en defensa de la cultura de los mexicanos del México propio, sabemos que en la época antigua todos, en la labor de la participación o en la función y de todo el quehacer humano, engrandecían a la patria con su trabajo, dedicación y servicio comunitario. Sabemos que fueron épocas en las que se gozaba de mejor sistema de vida, mejor gobierno, mejor distribución de la riqueza. Todos los mexicanos gozaban de lo más grande de la riqueza de nuestra nación, de mejor salud. No había tantas enfermedades tan peligrosas para la vida como las hay hoy, por la mala alimentación y el consumo de productos chatarra, como cánceres, sida, diabetes terminal y otros padecimientos que vinieron con los invasores, como viruela, sarampión, rubiola y otras más. Había mejor alimentación, había mucha gente sabia y sana, todos hablaban el mismo idioma, los gobernantes hablaban el idioma del pueblo y sabían de la herencia milenaria y el pueblo también. Y cuando algún gobernante no cumplía en trabajar por mejores condiciones para el pueblo, este lo cambiaba por uno que sí cumpliera, por lo cual había sido elegido. Era un pensamiento para el bien y el engrandecimiento de la patria. Como por ejemplo, pasó en el gran mercado de Tlatelolco, donde se hizo una manifestación, un paro de labores, y ya no vendían para no darle de comer a los invasores. O el plantón hecho cuando los bárbaros españoles gachupines asesinaron al gran señor Moctezuma Xocoyotzin, máximo gobernante, y otras cosas más antes por no cumplir las leyes que venían de la raíz y herencia milenaria. Eran épocas de esplendor, pero también se trabajaba arduamente. Quien no trabajaba no comía. Se vivía un sistema comunitario socialista. Existía la propiedad privada, la propiedad comunitaria, pero también la parte que administraba el gobierno para el bien común del pueblo. Le volvemos a preguntar, ¿qué fue lo que pasó de 5 siglos a la fecha en nuestro país México? Para tratar a profundidad estas y otras interrogantes de la crisis que vivimos en esta época, los invitamos a que participen en las reuniones, pláticas y sesiones de un análisis minucioso, histórico del devenir de varios siglos de México, e invitamos a participar, que es urgente y necesario, en retomar nuestros valores, nuestros principios de origen y el rescate y recuperación de nuestras raíces, nuestra cultura propia de todos los mexicanos y de todos los pueblos de la nueva precautémica. Ese es lo que vamos a tratar en buena medida, don Sergio. Invitamos a todos los mexicanos y mexicanas que estamos luchando en nuestras trincheras a que podamos participar, a que asistamos a Santa Inés, ahí en Texcoco, este domingo, para dar inicio a estas reuniones, pláticas y sesiones. Eso es, don Sergio. La Socamati. Gracias, te decimos en agua, Alfonso Márquez. Y bueno, finalmente también Enrique Aguilar nos recuerda la invitación para Son para mí, lo que ya no necesita publicidad, pero bueno, hay que recordar. Son 15 recordar. Años que cumple el Son para mí, lo eso se va a llevar en la delegación Iztacalco los días 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2016, horarios jueves 14 a 22 horas, viernes a domingo de 10 a 20 horas. Esto se llevará a cabo en la explanada de la delegación Iztacalco. Gracias. Gracias, Enrique, y agradezco a Jorge Gasca también. Al contrario, muchas esta gracias. Investigación y este trabajo excelente que has hecho sobre León Chávez Teixeiro. Gloria Albarrán del municipio de Catepec envía saludos por el programa a León Chávez Teixeiro, te manda felicitar, excelente programa. Carolina Padilla, saludos al invitado, felicidades por sus aportaciones en el libro de León Chávez. Genaro García Vázquez, excelente programa, dice, ojalá que haya una segunda parte de este, pues está tan extenso el libro que se, probablemente, ¿verdad?, nos claro vamos a poner sí, de acuerdo. Hay mucho material para comentar. Para hablar de León. Sí, yo agradezco esta invitación y la posibilidad de contar un poco cómo está escrito el libro. Gracias a todos por su participación. Raúl Núñez, también Ramiro Romero en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Enrique Aguilar, colaborador, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, como siempre, les deseo intlaneshtia intonatiu, que su sol sea brillante.